Miércoles 21 de diciembre. Una casa sobre la roca. Escucha Job capítulo 31, versos 24 al 34. ¿Qué aprendemos acerca de Job aquí? Si puse en el otro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aun entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. Quien me diera, quien me oyese. He aquí mi confianza, es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. No es extraño que Dios haya dicho lo que dijo acerca de la vida y el carácter de Job. Este es un hombre que claramente vivía su fe, un hombre cuyas obras revelaban la realidad de su relación con Dios. Por supuesto, esto hacía que su queja fuera aún más amarga. ¿Por qué me sucede esto a mí? Y por supuesto, hacía que los argumentos de sus amigos fueran tan vanos y huecos como lo fueron. Pero hay un mensaje más profundo e importante que podemos descubrir de la realidad de la vida fiel y obediente de Job. Nota cuán estrechamente la vida que vivió en el pasado estaba vinculada con la manera en que reaccionó ante las tragedias que le ocurrieron más tarde. No fue por el azar o la suerte, o por el solo poder de su voluntad, que Job rehusó cumplir la sugerencia de su esposa. Maldice a Dios y muérete. Job capítulo 2, verso 9. No, sino que fue por causa de todos aquellos años de fidelidad y obediencia que le dieron la fe y el carácter que lo capacitó para confiar en Dios a pesar de lo que le sucediera. Escucha Mateo capítulo 7, versos 22 al 27. ¿Qué encuentras en estos versículos que revela la razón por la que Job se mantuvo fiel? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La clave principal de la victoria de Job se encuentra en todas las comillas, victorias menores que tuvo antes. Ver también Lucas capítulo 16, verso 10. Su fiel adhesión a lo correcto, sin entrar en componendas, hizo de Job lo que fue. Lo que vemos en Job es un ejemplo de lo que el libro de Santiago dice acerca de las obras de una vida de fe. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago capítulo 2, verso 22. En este texto se revela un principio muy importante de la vida cristiana. En la historia de Job vemos actuar este principio de una manera poderosa. Job estaba hecho de la misma carne y hueso que nosotros, pero por la gracia de Dios y su propio esfuerzo diligente, vivió una vida de fiel obediencia a Dios. ¿Qué elecciones necesitas hacer para poner en orden tu vida tan fielmente como lo hizo Job?